Presidente, ¿cómo ve su pupilo y nuestro paisano, un hijo de Mariquita, el doctor Francisco Mejía? Lo aprecio mucho. En los años en que tanto nos han combatido, la pluma y el talento de Francisco Mejía han estado firmes defendiendo nuestra tesis. Y eso me genera con él un motivo de incancelable gratitud. La semana anterior las autoridades capturaron dos personas señaladas de estar conformando nuevamente los bolcheviques en el norte del Tolima. Hay mucha preocupación dentro de la comunidad norte tolimense. El gobierno Santos le quiere entregar el país a los terroristas. Apoyemos a las Fuerzas Armadas para que capturen a todo bandido que le quiera hacer daño a Colombia. Dentro de esas cositas que de pronto quedaron pendientes en su gobierno es un poquito el tema de la ruta Mutis, haberle impulsado un poco más esos objetivos que usted se trazó inicialmente. Hombre, se lo confieso, con ustedes los tolimenses hay que hablar sinceramente. El gobierno mío hizo cosas buenas, faltaron muchas, también cometí errores, pero yo los quiero a ustedes los tolimenses. Aspiramos nosotros desde el Senado servirles bien, y que elijamos, ojalá Oscar Iván Zuluaga, que sería un presidente totalmente comprometido con ustedes. Va a ir a Mariquita a saludar a sus amigos. Ojalá pueda. Hoy no alcanzo. Tengo que ir a Girardot y estar en un evento de jóvenes en Bogotá. Pero con la ayuda de Dios, dentro de no muchas semanas iremos a Mariquita. ¿Cómo está Manuel? Sufriendo por el deporte Tolima como todos nosotros los tolimenses. Salúdemelo. Y a Edgar Jaramillo. He estado triste por Edgar, a quien quiero mucho. Y por espero ir a saludarlos allá. Finalmente la invitación para que lo apoyen a usted, para que apoyen al doctor Francisco Mejía. Que nos apoyen, hombre. Nosotros no somos la U, somos el Centro Democrático. Yo les pido, hombre, voten por nuestra Cámara, a ese hijo de Mariquita que Francisco. Voten por la Cámara, por quien quieran de nuestros candidatos a la Cámara, Centro Democrático. Y ayúdenme votando por la lista al Senado, donde yo aspiro a ser senador. Centro Democrático, mano firme, corazón grande.